vas con este y nubla todo tu parpadear. Se cambia, te ciega y distorsiona la verdad. Nada tienes, tienes nada y nada tiene que ser. Oh,